últimos días nos hemos dedicado a Santa Margarita y Beato la Colombier, quiero continuar leyendo un fragmento de la encíclica Urietis Aquas, que sigue al que leí el otro día. Vuelvo a leer el que leí hace unos sábados y después seguiré leyendo la encíclica para ver la consecuencia que se saca de la alusión a Parelemonial. Dice el Papa Pío XII en la Urietis Aquas: entre todos los que promovieron este nobilísimo género de religión, ocupa sin duda el lugar preeminente Santa Margarita María Lacoque, quien con la ayuda de su director espiritual, el Beato Claudio de la Colombier, enardecida de extraordinario celo, consiguió que este culto quedase establecido en una forma mucho más completa, con gran estima de los fieles, y que se distinguiese por sus características de amor y preparación entre las demás prácticas de la piedad cristiana. Después de ese texto, dice: basta esta evocación de aquella época en que iba creciendo este culto del Santísimo Corazón de Jesús para convencerse plenamente de que su admirable desarrollo se debe a que encuadraba perfectamente con la esencia misma de la religión cristiana, que es religión de amor. No puede decirse, pues, de este culto ni que se origina en divinas revelaciones privadas, ni que apareció de repente en la Iglesia, sino que brotó espontáneamente de la fe viva y de la ferviente piedad que personas favorecidas con celestiales carismas sentían por el adorable Redentor y sus gloriosas llagas como testimonios de su amor infinito. Después el Papa precisa así el papel e importancia de las revelaciones de Santa Margarita. Es evidente, por tanto, que las revelaciones hechas a Santa Margarita María nada nuevo aportaron a la doctrina católica. Su importancia está en que Cristo nuestro Señor, notemos bien que el mismo momento en que, dialogando, polemizando con los que dicen que un culto no puede ser una cosa nueva, que no tenga origen en el Evangelio y que añada la revelación pública, etc., en el mismo momento que subraya la continuidad del culto al corazón de Jesús con toda la tradición católica, una vez más afirma que Cristo se reveló a Santa Margarita. Su importancia está en que Cristo nuestro Señor, mostrando su sacratísimo corazón, quiso, por modo extraordinario y singular, atraer la atención de los hombres a contemplar y honrar el misterio del amor misericordiosísimo de Dios hacia el género humano. También esto también es notable, que aquí se habla de la revelación de Parelemonial, Cristo se revela a Santa Margarita y de este modo extraordinario llama la atención para honrar el misterio del amor misericordioso. Ya que con esta peculiar manifestación, Cristo, con palabras expresas y reiteradas, sigue el Papa hablando con plena convicción de la verdad de las revelaciones, de la autenticidad, se llevó a su corazón como símbolo que llevase a los hombres a conocer y reconocer su amor, y a la vez lo constituyó como una señal y prenda de misericordia y gracia para las necesidades de la Iglesia en nuestros tiempos. Después de ese texto tan realmente importante, viene una alusión, esto es hacia el final de la encíclica Urietis Aquas, a la instauración oficial del culto en la liturgia. Lo aduce como una prueba del carácter auténtico y católico, diríamos, del culto. Otra prueba clara de que este culto mana de los mismos principios de la doctrina cristiana está en que la sede apostólica aprobó la solemnidad litúrgica antes que aprobase los escritos de Santa Margarita María, que se hizo cuando la beatificación, que fue el siglo XIX. La fiesta litúrgica, como veremos, es del XVIII. Es un hecho que, independientemente de toda divina revelación privada, por secundar benignamente los deseos de los fieles, la Sagrada Congregación de Ritos, bueno, independientemente en este sentido doctrinal, porque los que promovieron las peticiones de los fieles y de los obispos polacos y de los reyes que pidieron la fiesta del Sagrado Corazón eran precisamente un movimiento espiritual surgido de los apóstoles Galifet, Coset y los que le siguieron, derivados de Parelemonial. Pero por secundar los deseos de los fieles, la Sagrada Congregación de Ritos, en el decreto de 25 de enero de 1765, aprobado por nuestro predecesor Clemente XIII, el 6 de febrero del mismo año, ciertamente sin aludir a Parelemonial y sin fundarlo en el carisma de Santa Margarita, concedió celebrar la fiesta litúrgica a los obispos de Polonia y a la archicofradía romana del Sacratísimo Corazón de Jesús, entendiendo la sede apostólica que con ello solo se ampliaba el culto ya existente y en vigor, cuyo objeto era renovar simbólicamente la memoria del divino amor. O sea, al aprobar la fiesta dice que se amplía un culto que ya existe, que está vigente en la Iglesia, que renueva con el símbolo del corazón el recuerdo del amor divino, que movió al Salvador nuestro a ofrecerse como víctima expiatoria por los pecados de los hombres. Esta primera aprobación, hecha en forma de privilegio y limitada a ciertos términos, siguió otra casi después de un siglo de mucha mayor importancia y concebida en términos más solemnes. Hablamos del decreto antes mencionado de la Sagrada Congregación de Ritos, publicado el 23 de agosto de 1856, en que nuestro predecesor de inmortal memoria, Pío IX, atendiendo a los ruegos de los obispos de Francia y de casi todo el orden católico, extendió la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús a toda la Iglesia y mandó que fuese celebrada por ella dignamente. Este hecho no sin razón ha de pasar a las conmemoraciones estables de los fieles, porque como vemos escrito en la liturgia de la misma solemnidad, a partir de entonces el culto del Sagrado Corazón de Jesús, como un río desbordado, rebasando todos los obstáculos, se difundió por todo el mundo. De cuanto hemos expuesto, venerables hermanos, se desprende claramente que los fieles han de buscar en las sagradas letras, en la doctrina de la tradición, etcétera, etcétera, los manantiales profundos y limpios del culto al Sagrado Corazón de Jesús para penetrar su íntima naturaleza. Bien. Como que estábamos hablando de Santa Margarita y el Beato Claudio como apóstoles primeros de esta difusión del culto que viene de predemonial, y después este culto se difunde y expresa su carácter, diríamos, anterior al mismo hecho de Parey y fundado en la misma revelación de Cristo en el Evangelio. En la primera institución de la fiesta he pensado que hoy sería interesante que nos acercásemos un poco a la fiesta esta aprobada por Clemente XIII en 1765. En el padre Amón, la historia de devoción al corazón de Jesús, aquella que tuvieron un tiempo los de San Sebastián, se explica con detalle la historia de esta misa y se van analizando cada uno de sus momentos. Voy a leer lo que dice, las cosas más importantes, y al hacerlo nos encontraremos con algunos textos de los oficios litúrgicos de esta misa, que son textos de San Bonaventura, por ejemplo, y de otros autores, y que son realmente una maravilla. Primero subraya, es importante, que en la misa se relaciona el culto al corazón de Jesús siempre con el amor de Cristo por los hombres y con el carácter doloroso y sangriento de su amor. Se habla del amor del Calvario, del amor en la pasión, que se manifiesta en la pasión, y con un intento de hacer una piedad dirigida compasivamente a Cristo que sufre. En Maitines se dice, el invitatorio dice, a Cristo que por nosotros ha padecido, venid, adoremos. Sigue un himno que muestra el corazón de carne, símbolo del amor, abierto en la cruz por la lanza de Longino y por los crímenes de los hombres. He aquí cómo la dureza de nuestros crímenes hirió el corazón inocente de Dios sufriente. La lanza vibrante del soldado la dirigen nuestros pecados. Nuestro crimen mortal ha, afilado la punta de esta lanza, dice el verso latino de sus liturgias. Después se presenta del corazón herido naciendo la Iglesia de Cristo, naciendo los siete fuentes de la gracia en que lavamos nuestros crímenes. Se cita después en otra lectura el texto de Isaías, Aurietis aquas in gaudio de fontibus salvatoris. Esta fuente de Salvador, que es el costado abierto, del cual mana sangre y agua, se alude con el texto del profeta Isaías. Con gozo beberéis agua sacada, diríamos, iréis a sacar agua de las fuentes del Salvador. Abrid las puertas, dejad pasar al pueblo justo que guarda la verdad, se cita textos de Isaías. En los responsos dice que es notable notar, Padre Amón, en esta misa, que aprobó Clemente XIII, que el primero se refiere a la Eucaristía. Y trata, yo soy el pan de vida, quien come de este pan vivirá eternamente, relacionando la devoción al corazón de Jesús con el culto a la Eucaristía, por su fin y por la fecha litúrgica en relación con la fiesta del Corpus. El segundo trata de la pasión de Jesús, como señal de su amor por los hombres, el sacrificio del Calvario, renovado en la misa. Y dice, he aquí que lo vemos como no teniendo excepidi museu honoraventem especie, como deforme, el texto del Cristo sufriente de Isaías. El tercero es un canto de acción de gracias, de bendición, al corazón rescatado por Cristo hacia Dios que le ha liberado del pecado. Benedictus Dominus Deus Israel, o sea, el himno de acción de gracias. Zacarías. Los otros responsos recuerdan los mismos testimonios del amor del corazón de Jesús, la Eucaristía y la pasión, y hacen atender a la majestad infinita para mostrar el reconocimiento y el amor del alma que ha sido amada por Dios. Las lecciones del segundo nocturno son sacadas de una obra llamada Vitis Mística, que fue atribuida por mucho tiempo a San Bernardo, pero que es de San Buenaventura, lo más probablemente. Y aquí el padre Amón se refiere a lo que ha citado ya de esta obra, Vitis Mística, al estudiar la historia de los precedentes de la oración del corazón de Jesús en los franciscanos. Como que es un texto que alguna vez habíamos aludido y no lo encontrábamos, ahora aquí lo he encontrado en francés y con citas fragmentarias en latín. Voy a leer algunos pasajes. Dice Vitis Mística porque, como hace San Buenaventura en otras obras, como la de otras obras de estas que toma metáforas bíblicas, etc., ¿no? Están en la Bach varias de ellas, ¿no? Y esta creo que no está. Se presenta bajo la imagen de la vid, la imagen evangélica, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el campo de la viña, etc. Y va aplicando todo el rato estas metáforas. Y dice así, puesto que hemos llegado al corazón dulcísimo de Jesús y que es bueno habitar en él, no nos alejemos. Es bueno estar aquí nosotros, aquí de la transfiguración. Hemos llegado al corazón dulcísimo de Jesús y que es bueno estar, habitar en él, no nos alejemos ligeramente de él. Pues de él se ha escrito, los que se apartan de ti quedarán escritos en la tierra. Nos acercaremos, pues, a vos, oh Jesús. El recuerdo de vuestro corazón nos llenará de gozo y de alegría. Es bueno, es agradable habitar en este corazón. Buen tesoro, perla preciosa, vuestro corazón, Jesús bueno, la cual hemos encontrado cavando el campo de vuestro cuerpo. Esta perla, ¿quién no la buscaría por encima de todo? A cambio de ella, daría todo, los pensamientos y las aflicciones de mi alma. Quiero adquirirla y echar todos mis cuidados en el corazón de Jesús. Sin falta, Él me sostendrá. Arroja sobre el Señor tu cuidado y Él te sostendrá. Leo lo que dice el padre Amón, porque es lo mejor que podemos hacer. Alimentado de la médula de las Escrituras, San Buenaventura, porque realmente aquí, además de las citas subrayadas en cursiva con el pasaje de ese Jeremías y del Salmo, pues hay toda una serie de referencias implícitas a todos los pasajes que podría tener en cuenta para eso. Parábolas evangélicas, textos proféticos. Alimentado de la médula de las Escrituras, San Buenaventura encuentra en ellas su misma natural expresión de pensamientos. Es decir, ya sale de dentro lo mismo que la Escritura dice. Es casi únicamente con palabras del texto sagrado que canta su amor y su culto para hacia el corazón divino. Iré, pues, a adorar y a orar al nombre del Señor en este templo, que es el corazón, en este santo de los santos, Sancta Sanctorum, en esta arca del testamento, y diré con David: he encontrado mi corazón para rogar a mi Dios. Yo también he encontrado el corazón del Rey, Señor mío, mi hermano y mi amigo, Jesús buenísimo. ¿Acaso no rogaré? Sí, sí, yo rogaré, yo oraré, suplicaré. Su corazón es mi corazón. Lo digo sin temor. Sí, en efecto. Más bien, puesto que Cristo es mi cabeza, ¿cómo lo que pertenece a mi cabeza no sería también lo mío? Así como los ojos, la metáfora de San Pablo, forzada en el sentido metafórico, pero la idea está muy clara. Así como los ojos de la cabeza de mi cuerpo son mis ojos, así el corazón del que es la cabeza de mi ser místico es verdaderamente mi corazón. Así como son, bajo que lo cita en latín. Es, pues, ciertamente mío. Con Jesús yo no tengo sino un solo corazón. ¿Qué hay en esto de extraño? ¿Acaso no se dice que la multitud de los creyentes tenían un solo corazón? Este corazón que tenía la multitud de los creyentes, corazón y una alma, no iba a ser otro corazón que el corazón de Cristo, su cabeza, en la que eran precisamente un solo cuerpo. No iban a ser un solo cuerpo en otro corazón y en otra alma que no fuese Cristo. Pues, así pues, Jesús, que he encontrado este corazón vuestro y mío, voy a hablaros, Dios mío. Acoged mi oración en el santuario de vuestra misericordia, o más bien, llevadme totalmente a vuestro corazón. Esto estaba en el breviario, lo que un día yo buscaba. Hallado pues este corazón tuyo y mío, te ruego, Señor Dios mío, acoge mi oración. Más aún, llévame totalmente dentro de tu corazón. Aquí ninguna de estas citas de corazón son forzadas, ¿eh? En latín, yo recuerdo el texto. Cada vez que dice el corazón, dice cor o cordis o cornes. La fealdad de mis faltas es un obstáculo, pero vuestro corazón se engrandece y se dilata con incomprensible caridad. Y solo él puede hacer puro al hombre concebido de un germen impuro. Oh Jesús, hermosura sin igual, lavadme siempre más, borrad mi iniquidad, purificad mis pecados. Purificado por vos, podría acercarme a vos la misma pureza, habitar en vuestro corazón todos los días de mi vida, contemplar y hacer vuestra divina voluntad, conocer y cumplir vuestra divina voluntad. Lo que sigue, ahora leo el Padre Amón, es todavía más bello. La devoción se va precisando en palabras llenas de color y de inflamadas de ardor. Oh Jesús, han herido vuestro costado para abrirnos una entrada. Han herido vuestro corazón para enterrarnos en él. En esta viña, para que sea en el sentido de con el arado, pues abre un surco para podernos meter en él, en esta vid sagrada, para meter en esta viña sagrada un asilo seguro al abrigo de todas las turbaciones externas. La verdadera causa de esta herida de vuestro corazón fue para hacernos comprender por esta llaga visible, la invisible llaga de vuestro amor, la lanza que no sólo ha golpeado el cuerpo, sino que ha herido el corazón mismo, atestigua. Y nada vale tanto como semejante testimonio, el ardor ardiente del amor. La herida de la carne deja ver la herida de vuestra alma. Y aquí, sin duda, porque el autor, ya citado, repite la palabra, vulnerasti cor meum. Las dos heridas están hechas por la esposa y por la hermana, es una alusión al cántico de los cantares. El pensamiento de la esposa se comprende fácilmente, puesto que vuestro amor me ha herido, la lanza del soldado me ha herido también. No se deja abrir el corazón por una lanza, a menos que no haya sido abierto por el amor. Heriste mi corazón, hermana mía, esposa mía. ¿Quién pues no amará este corazón tan profundamente torturado? ¿Quién no se enamorará de un corazón que tanto nos ama? ¿Quién vacilará a abrazar a este esposo tan amante? ¿El alma ama verdaderamente este corazón herido? ¿El alma querida también por el dardo del amor? Exclama, he sido herida por el amor, he sido vulnerada por la caridad. Ama mi alma a su querido esposo y puede decir, anunciad a mi amado que estoy desmayando de amor. Amemos con corazón pleno, abracemos nuestro divino herido, devolvámosle amor por amor. Los impíos labradores han agujereado sus manos y sus pies, su costado y su corazón. Roguemos para que encierre con los ate con los lazos de su ternura nuestro corazón todavía duro e impenitente, para que pueda ser traspasado por una flecha de amor. Este es el texto de San Buenaventura de la Vitis Mística. El padre Amón dice, nadie todavía había tan netamente expresado la idea de la devoción, su doble objeto, su fin. El doctor Seráfico indica después varios medios prácticos. Este texto aquí comenta como que en el siglo XVIII había mucha polémica sobre el símbolo del corazón. Se creyeron en el caso de recortar la cita de San Buenaventura para evitar esta metáfora de los ojos que les pareció forzada. Tuvieron miedo de los críticos y no pusieron el texto entero, que es mucho más bello que los fragmentos que se atrevieron a poner los autores del oficio. En la sexta lección se indica el objeto y el fin de la fiesta. Y aquí dice textualmente lo que se dice en esta lectura. Estem llegint coses de la missa del segle XVIII, dels bisbes de Polònia, que per fer la història de la litúrgia del Sagrat Cor, un altre dia el problema de Pio IX, és dels interessos. I després, tal vez, a lo mejor otro día vuelvo para atrás y vemos el oficio de San Juan Eudes, que también dice que es muy importante, pero he querido estudiar esta misa de 1765, que es muy bonita. Después hubo otra en el siglo XVIII, pedida por la reina de Portugal, que también la veremos. En el siglo XVIII se aprobaron dos misas permitidas, una Polonia y a la Checoslovaquia romana y otra Portugal. Un detalle curioso, que a lo mejor lo hicieron expresamente porque en aquellos tiempos la compañía estaba a punto de ser suprimida, había sido ya expulsada en Portugal, estaba siendo perseguida pues en Francia, en Nápoles, Parma, España, etc. Y al cabo de poco tiempo vino la gran hecatombe ya del tiempo de Clemente XIV. Es muy posible que en esto interviniese alguno de estos jesuitas que habían movido la petición polaca, ¿no? Pero en fin, aquellas cosas que Dios hace también para mostrar el carácter eclesiástico de las cosas, y que mucha gente no caería en la cuenta de eso. Esta misa la redactó un escolapio italiano, que había escolapios muy devotos del corazón de Jesús, como San Pompilio María Pirrotti, que era muy devoto. Algunos de nosotros somos alumnos de los escolapios y está ilusión ver que esta misa que estoy leyendo tan bonita la redactó un escolapio. Para permitir a los fieles, dice, celebrar con mayor devoción y fervor, bajo el símbolo de su muy santo corazón, la caridad de Cristo, que ha querido sufrir y morir por la redención del género humano, e instituir en recuerdo de su muerte el sacramento de su cuerpo y de su sangre, y a fin de que puedan participar con mayor abundancia de las gracias que derivan de la Eucaristía, permitido a algunas iglesias de celebrar la fiesta del Sagrado Corazón. Esta es la lectura que explica el sentido de la institución de la fiesta. Este texto es muy importante porque se dice esto: para que los fieles puedan más devota y fervientemente dar culto bajo el símbolo de su corazón santísimo al amor con que Cristo ha querido sufrir y morir por la redención del género humano, e instituir como memorial de su muerte la Sagrada Eucaristía. O sea, todas estas polémicas que después han... Una vez el padre Solano, no sé en qué ocasión, decía tanto trabajo que se ha querido plantear con esta cuestión de que si el culto se dirige al corazón y a la persona remotamente y que sea inmediato, es inmediato, sin tantos líos que se han hecho después y tanta cosa, por polémica siempre y cavilaciones tontas y que el demonio se debe entretener en hacer partir a los teólogos un cabello en cuatro. Y si los, en el memorial de los obispos polacos, pidiendo la fiesta y una liturgia de la primicia primera, esto nos dijo el padre Solano, todo el rato, siempre, sin más explicaciones, se presenta el corazón de carne, siempre, que recibe la herida, ya veis si se citan cosas de la Edad Media que ya lo plantean así, se presenta el corazón de carne, y se dice que Dios ha querido que con este símbolo se le dé tributo a Cristo que nos ha amado para morir por la redención, o sea, es un culto al amor de Dios que a tanto nos ha amado que ha muerto por nosotros, o sea, el culto al amor redentor, a Cristo que nos ama. Cristo Redentor que nos ama. Y toma como símbolo de Cristo que nos ama o del amor de Cristo, es lo mismo. Toma como símbolo su corazón de carne. O sea, están todos los problemas resueltos si no se, después no se deja uno engañar o complicar la vida. Ese texto, por tanto, es importantísimo porque está clarísimo que el fin de la fiesta es un más ferviente culto de Cristo que nos ha amado tanto, que ha dado su vida por nosotros. Y ha instituido la Eucaristía. El amor de Cristo que ha muerto con nosotros y ha instituido la Eucaristía. La colecta dice lo mismo. Dios omnipotente, que glorificándonos el corazón santo de vuestro Hijo querido, celebramos los que glorificándoos en el corazón santo de vuestro Hijo querido, celebramos los grandes beneficios de su amor hacia nosotros. Concedernos, os pedimos, gozarnos de su recuerdo y de sus frutos. O sea, nos glorificamos a Dios en el corazón de su Hijo querido, celebrando sus beneficios y su amor por nosotros. Es clarísimo, dice, el doble objeto de devoción, el corazón de carne y el amor que este corazón simboliza. El oficio de 1765 no pone de relieve ningún rasgo particular después del amor del Salvador hacia los hombres, ¿no? Ya no va existiendo más, etc. Bien, esto es lo que hoy me ha parecido que sería útil hacer, porque después el Papa sigue, después de este momento de la alusión, de esta manera, ya discutiendo con las cosas, dice, discutiendo con lo que se estaba tratando entonces. No es lícito afirmar que la contemplación del corazón físico de Jesús impida llegar al íntimo amor de Dios y que retrase al alma en su camino progresivo hacia las virtudes más elevadas. La Iglesia rechaza completamente esta falsa doctrina mística, tal como por boca de nuestro predecesor de feliz memoria Inocencio XI desechó las opiniones de quienes decían: las almas no deben hacer actos de amor a la Santísima Virgen, a los santos o a la humanidad de Cristo, porque siendo tal estos objetos sensibles, será sensible el amor que a ellos se dirija. Ninguna criatura, ni la Santísima Virgen ni los santos, deben tomar asiento en nuestro corazón, seguían diciendo estos señores, porque solo quiere Dios ocuparlo y poseerlo. Esta apariencia de religiosidad escrupulosa de que el culto de los cristianos se entretuviese en los santos, en María o en Cristo en su humanidad, fue condenada por Inocencio XI y siempre lo ha sido. Claro está que quienes así sienten, o sea que el Papa con mucha razón habla suponiendo que en la Iglesia hay mucha gente que sigue pensando como los jansenistas y los pietistas. Claro está que pensarán quienes así sienten que la imagen del corazón de Cristo nada puede significar que sea superior a su amor sensible, que además no es tal que en ella se apoye, como en un nuevo fundamento, un culto de latría, pues el culto de latría corresponde solo a lo que es divino por su misma naturaleza. Pero, bueno, después habla de la doctrina de las sagradas imágenes, nunca, ni siquiera el culto de una imagen va a la imagen misma, sino a lo imaginado. Y cuando se considera en Cristo el corazón de carne, es el corazón de carne de Cristo, que es una parte de su naturaleza humana unida hipostáticamente al Verbo, o sea, será culto a la persona de Cristo. Pero la consideración, diríamos, del corazón de carne se toma como en él, viendo en él la imagen y símbolo del amor que Cristo nos tiene. Así pues, a la persona del Verbo encarnado se dirige el culto que se da a las imágenes, ya sean las reliquias, ya sean las imágenes de los santos, etcétera, o la cruz, o bien la imagen que supera a todas en fuerza expresiva, el corazón traspasado del mismo Cristo puesto en la cruz. Y así, de una cosa corporal, como es el corazón de Cristo, y de su natural significación, nos es concedido y conveniente subir, apoyados en la fe cristiana, no sólo a contemplar su amor sensible, sino a considerar y adorar también su altísimo amor infuso. Y finalmente, en un vuelo suave y sublime a un tiempo, nos eleva para meditar y adorar el amor divino del Verbo encarnado. Notemos bien que esto es lo que está en la misa esta del siglo XVIII, porque dice que el corazón de carne es el símbolo del amor que ha hecho que Cristo muriese por nosotros. Este es el amor, aquel que tanto Dios nos ha amado, es el amor del Padre Eterno que nos ha dado su Hijo. Ya que según la fe, por la cual creemos que en la persona de Cristo están unidas ambas naturalezas, humana y divina, podemos concebir las estrechas relaciones que existen entre el amor sensible del corazón físico de Jesús y el doble amor espiritual, a saber, del humano y el divino, porque hay que decir que estos amores, no sólo que coexisten en la adorable persona del Divino Redentor, sino también que se unen entre sí con natural vínculo en cuanto al amor divino están subordinados el humano y el sensible. Si precisamente el amor divino se ha manifestado en la encarnación. San Juan dice que habita en Cristo la plenitud de la divinidad corporalmente, que hemos podido palpar el Verbo de vida, pues para esto se encarnó Cristo. Entonces, el amor de Dios se expresa en el amor humano, espiritual y sensible de Cristo. Por tanto, el símbolo del corazón de carne es símbolo del amor de Dios en Cristo.